Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi sitio web joseluiscardenas.com. Hoy día domingo 5 de abril quise desarrollar el tema de la resiliencia, que es muy importante en nuestro entorno que estamos viviendo hoy en día, en el entorno mundial en el que estamos. El término resiliencia proviene de un término latín que significa resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar. Es un término que empezó a utilizarse en la psicología alrededor de los años 50. Y la situación de la resiliencia en el ser humano ha sido objeto de estudio sistemático a lo largo de muchas décadas, precisamente porque indaga el cómo el ser humano se recupera de catástrofes, de dolores, de pérdidas. El término resiliencia también, para nosotros que estamos vinculados al área de la ciencia, también es una capacidad de un material, un mecanismo o sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha sido sometido. Por lo tanto, la resiliencia, en el origen más primitivo del término griego, se asocia a todo ser vivo que, frente a un agente perturbador, se adapta. En el fondo es la base de la conservación de la especie, la adaptabilidad. Y el término resiliencia comienza a ser usado en los años 50. Se realizó un estudio en Kauai, una de las localidades de las islas de Hawái, donde se seleccionaron 700 niños en dos grupos. A estos niños se le hizo un seguimiento periódico. Los investigadores que hicieron este desarrollo fue extraordinariamente importante en el desarrollo de la psicología y del comportamiento. Estos niños fueron seguidos a los 2, a los 10, a los 18, a los 32, a los 40 años. Los autores de esta investigación fue Emily Werner y Ruth Smith. Werner y Smith eran psicólogas interesadas en descubrir qué factores determinan si nuestra trayectoria va a ser positiva y cuáles lastran nuestra capacidad para alcanzar nuestro objetivo potencial. Ese término lastra o lastre es muy interesante porque el lastre, deben saber ustedes, que es un peso muerto adicional que se aplica a las embarcaciones para que éstas puedan mantener un equilibrio. Pese a ser un elemento negativo, a ocupar un espacio tal vez innecesario, es coyuntural para justamente la mantención y el equilibrio de una nave. Entonces tiene mucha evocación también a este equilibrio de nuestro ser. Cuando empezaron las investigaciones, en total fueron 198 familias y apoyaron la investigación. Estamos hablando de una localidad, una isla, donde había mucho aislamiento producto del entorno social. Por lo tanto, era un grupo de muestra muy atractivo para estas psicólogas. Entonces, estas investigadoras mencionan las características de estos niños y justamente empezaron a hacer un estudio sistemático y de muy larga data. Las investigadoras esperaban que el grupo de alto riesgo de este grupo de niños se encontrase en más dificultades que el resto según fueran creciendo. O sea, había una expectativa de que los niños que tenían conflictos sociales de su entorno físico, de su salud, de su entorno familiar, pudiesen ser más perjudicadas. Pero fue interesante porque un tercio de la muestra no hizo justamente el pronóstico de estas psicólogas, es decir, pudieron convertirse en adultos atentos, competentes, seguros de sí mismos, sin problemas relevantes respecto a sus crisis y sus causas. En el estudio, que fue revolucionario para esa época, se abordaban muchos factores de riesgo en los que estaban sometidos estos niños que estaban en este encierro, en estas islas, sin conocer otras realidades. Los factores de riesgo formaban parte de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿verdad? El alcoholismo, la violencia doméstica. Habían grupos de alto riesgo que vivían en familias donde habían abusos. También había una precariedad económica, pobreza crónica. Habían ciertos antecedentes que efectivamente pudiesen haber predeterminado que alguno de estos 700 niños en el transcurso de su vida se hubieran enfrentado a situaciones muy complejas. El estudio fue muy interesante. Un 30% de los niños que sufrieron un gran, digamos, impacto en su proceso de su entorno se recuperaban y lograban ser funcionales, personas, como lo vimos en el documento de ayer, personas con salud mental, personas que tienen la capacidad para poder rehacerse a sí mismos. Y la resiliencia parte en esos años, en los años 50, con el famoso estudio de Kawai, y justamente tuvo una repercusión después en el efecto de los niños con respecto a la guerra, con respecto a las catástrofes naturales. En los años 90 se vuelve a hacer un estudio también sobre el efecto de los niños en huérfanos en Rumania, producto de las tremendas masacres y genocidios que existieron. Justamente el desarrollo de la resiliencia es ver cómo se comporta el ser humano frente a una situación de catástrofe. Y la sorpresa para estos investigadores es que un gran grupo de personas, no menor, se recuperaba. Ahora se plantea que uno puede ser resiliente para un aspecto de la vida y no para otro. Puede ser resiliente en algunos casos y en otros no. Los alumnos pueden tener cierta capacidad para poder adaptarse a algunos desafíos, pero para otros no. Es una situación absolutamente humana. Uno de los investigadores recuerda que los primeros niños que conoció en la corte rumana, por ejemplo, tenía problemas de comportamiento y bienestar emocional. Y en la actualidad parecen haberse desarrollado en forma absolutamente normal. Les ha ido bien, sus relaciones son espléndidas, le ha dado un verdadero giro a su situación. Son personas que pareciera no tuvieron ningún escollo dentro de su proceso de desarrollo. McCrory y un equipo de especialistas coleccionaron una imagen, una mezcla de imágenes cerebrales y evaluaciones sobre percepción, sobre daño en ADN en niños maltratados, a lo que se le asignó, digamos, un trabajador social y empezaron a verificarlos con grupos de control, en este ejemplo, digamos, rumano. Hammond McCrory es catedrático de neurociencia y desarrollo de psicopatología de la University College de Londres. Se encuentran estudios de muy larga data sobre estos aspectos. Y es muy interesante, la resiliencia vendría a ser una capacidad biológica, neurológica, de comportamiento, de adaptación, y que tiene obviamente una evidencia de que el ser humano es capaz de recuperarse a la pérdida, al dolor. Y eso es muy relevante para material de estudio. Siguiendo con el tema, yo me basé en un documento que no sé si lo comenté al inicio, que es un paper de la Asociación Española de Psicología Clínica del año 2006. Se llama Resiliencia, definición, características y utilidades del concepto. Es del psicólogo Elizardo Begoña de la Universidad de Santiago de la Compostela. Él justamente habla en este artículo de cómo se van desarrollando las distintas investigaciones a través del tiempo y cómo diversos autores van, digamos, tomando estas informaciones, los métodos, los análisis, y hace, digamos, una especie de resumen bastante didáctico. Dice que el concepto de resiliencia no implica tanto una invulnerabilidad al estrés, sino la habilidad de recuperarse de elementos negativos. También describe la resiliencia a otro autor como el desarrollo normal bajo condiciones difíciles y como un fenómeno común que surge de los procesos adaptativos humanos y ordinarios. ¿Y qué estamos viviendo hoy día? Una constante adaptación. Adaptación a nuestro entorno social, adaptación a nuestro entorno familiar. Hemos estado obligados por la cuarentena a convivir en forma muy cercana durante varias semanas ya con nuestro entorno familiar, situación que no es normal para algunas familias, puesto que todos tienen quehaceres, trabajos, estudios, y pensar en una familia que está, digamos, todo el día reunido en base a objetivos comunes, de hecho es un elemento absolutamente inédito a nivel nacional. Hay un autor que se llama Polk, del año 97, que elaboró 27 clústeres o características, y de esas 27 la redujo a 6. Dice que la resiliencia está asociada a atributos psicosociales, también a atributos físicos, ahí está el segundo, también al rol que cumple el ser humano en su entorno, a las relaciones que establece con su entorno, a las características de solución de problemas, y también a las creencias filosóficas, espirituales o religiosas. O sea, se combinan varios elementos para que exista un patrón de resiliencia en un ser humano. Y desarrollan en este documento varios aspectos de esos patrones. Un concepto muy importante unido a la resiliencia es la competencia. Se sabe que un alto coeficiente intelectual es un factor protector y el bajo coeficiente intelectual es un factor de vulnerabilidad. La competencia, entonces, desde la perspectiva de la resiliencia, es un constructo que lleva al niño a ejecutar actividades con resultados resilientes. Y los investigadores sugieren que la resiliencia y la vulnerabilidad son dos polos opuestos del mismo continuo. Es como que tuviésemos el yin y el yang. Aparece la resiliencia y en su polo opuesto aparece la vulnerabilidad. Aparece el elemento negativo, el resultado de la exposición al riesgo. La resiliencia se refiere a evitar los problemas asociados al ser vulnerable y por lo tanto es una especie de reconocimiento propio del individuo de sus capacidades inherentes. Otro concepto que se ha usado en la resiliencia tiene que ver con la dureza, la resiliencia y dureza. El concepto de dureza también está asociado a un aspecto de la personalidad. Kobasa en el año 79 lo propuso, es un investigador. Se parte del hecho de que en situaciones de alto estrés unas personas adquieren enfermedades y otras que no. Cuando las personas enferman, unas tienen un modo de afrontar las mismas, de un modo adaptativo y luchador, y otras no. El interés de este autor, Kobasa, fue conocer qué tipo de personalidad generaba esa resistencia y protegía al individuo a enfermar, y ese aspecto le denominó dureza. Está en el aspecto biológico, psicológico y ambiental. En fin, hay una larga data de estudios sobre la resiliencia del ser humano. Ya la resiliencia es investigada y desarrollada en los programas formales de la educación y de hecho también se incorpora, igual que el término de la salud mental que hablamos ayer, como un aspecto importante en la formación de nuestros hijos. Ustedes mismos que tienen niños pequeños o adolescentes habrán visto la importancia de esta adaptación. Todo estudio sobre el trastorno de estrés postraumático justamente es un campo muy interesante donde se desarrolla el cómo el ser humano recupera su funcionalidad personal, laboral, familiar, su personalidad individual. En fin, el tema es muy interesante y respecto de la resiliencia, quiero terminar con un cuento chino que es muy ad hoc al tema, la historia del hijo del campesino. Que déjenme buscarlo, aquí está. Una vieja tradición china cuenta la historia de un viejo campesino pobre pero sabio que trabajaba su tierra con su hijo y con la ayuda de un viejo caballo. Un día el caballo escapó a las montañas. Su hijo le dijo: «Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo». Su padre respondió: «Ten paciencia, hijo mío, saldremos adelante. Veremos lo que nos trae el paso del tiempo». A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. Unos días después el muchacho quiso montar el caballo nuevo, pero el animal, no acostumbrado a jinetes, se encabritó y lo tiró por tierra. El muchacho al caer se rompió una pierna. Tanto su hijo como los vecinos se lamentaban de la mala suerte del chico. Su padre, en cambio, prosiguió con su temple habitual y le dijo a su hijo: «Paciencia, hijo, veamos qué sucede con el tiempo». El muchacho se lamentaba. Unos días más tarde, el ejército entró en el poblado para reclutar a todos los jóvenes de la aldea que fuesen aptos para la guerra. Una guerra que dejó muchas pérdidas. Y cuando vieron al hijo del labrador con la pierna entablillada, sencillamente pasaron de largo. Había sido buena suerte, mala suerte, quién sabe. La mayoría de aquellos jóvenes murieron en aquella guerra. El joven comprendió entonces que no hay que dar a la desgracia ni a la fortuna un valor absoluto. El transcurrir de la vida da muchas vueltas y a veces es tan paradójico que lo que quizás hoy parece malo, luego no resulta serlo, o incluso resulta bueno. Y al revés. Hay que tener paciencia para procurar ver con cierta perspectiva todo lo que nos sucede. Con el tiempo quizás veamos que muchas cosas que ahora nos contrarían nos traerán en el futuro un valor positivo y comprenderemos que muchos de nuestros juicios son apresurados e impacientes y nos impiden ver más alto y más lejos. Todas las personas sufrimos contratiempos, es un hecho de nuestra vida. todos nosotros, nuestra vida no es una carretera continua y parejita. Siempre tenemos decepciones, algunos más grandes, otros menos. Algunos días buenos, otros días no. Entre otras cosas porque es imposible que nos salgan bien todas las cosas cotidianas debido a la impermanencia de la vida, debido al constante cambio. Cada vez que nuestros deseos y propósitos se ven frustrados, aparece el dilema de cómo asumir esta situación en la que nos encontramos. Algunas personas lo hacen de un modo muy diferente de otros. Unos se hunden, otros se enojan, otros se reponen, algunos crecen. No se trata de idealizar actitudes estoicas o impasibles frente al dolor, frente al cambio, frente a la catástrofe, como probablemente el ejemplo de este viejo labrador oriental, sino pensar que cada fracaso esconde una interpretación futura más positiva, una enseñanza que aprender, una ocasión para levantarse y para no rendirse. Gracias por haber compartido estas reflexiones personales y la literatura que recopilo. Que tengan un excelente día.